Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bueno, como cada emisión, cada vez que le den click o cada vez que le den play, es un gusto y un placer estar con todos ustedes. Una disculpa de antemano porque en 2 semanas no he podido estar presente en el programa debido a labores extracurriculares. Como quien dice, en la chamba me han tenido con cadena y grillete. Créeme, es horrible eso. Un programa anterior... Oye, sí, yo tengo una queja con los de tu trabajo. Dime. Siempre que vienes, o bueno, que inclusive esa vez que va a platicar ahorita Mark, me lo mandan hecho una piltrafa de hombre. Sí, de verdad, casi Chihuahua, casi. Ojeroso, cansado, sí. Sin ilusiones, se le está cayendo el cabello. Eso ya es de que te conozco. Sí, un programa anterior, de una estampa, saben, y yo para estarlo contando, pero ¿por qué no? Estaba yo, bueno, literalmente aquí durmiendo, y es horrible venir cansado, venir medio estresado, medio todo, pero bueno, hacemos lo posible, créanme que esto lo hacemos con todo el gusto del mundo, es algo que nos llena, que nos nutre, y no es algo que por obligación estemos, entonces es por eso que no es sacrificio, al contrario, es un gran... Híjole, ¿cómo le podríamos gusto, decir? Placer. Gusto, sí, exactamente, placer, es la palabra, es que... Para mí ya había llegado. No, es que había llegado algo inefable a mi cabeza, entonces. No, imagínate. No, pero ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, no olviden, de favor. Por estar conmigo, mi hermano, por aguantarme, de verdad. Y bueno, antes que nada presento a mi compañero, amigo y hermano de Relevos Atómicos, Paquito Arreola. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, muy bien. Ya que grité pura barbaja en media como 2 o 3 veces. No, es todo. Pero bueno, no, qué buenos días, buenas tardes, buenas noches. Madrugadas, ¿por qué? Buenas madrugadas también, si por alguna razón. Buenas las tengan. ¿A mí? ¿Por qué no? Ojalá que tan buenas las tengan. Sea la hora que nos estén escuchando, espero que estén muy bien. Reporte climático en la ciudad de Puebla, estamos a unos 20 y tantos grados, calor agradable, aunque Omar se venía desmayando. Bueno, que de todas formas, muchos de los que me conocen bien saben que mi termostato está como que un poquito mal. No, es que te lo juro, muchos dicen, no, pues está rico el clima y yo estoy sudando, mi hermano. Hace frío, hace todo, están así con sus cobijas, yo así de, creo que hace calor, ¿no? Aguantar. Entonces, madre. Ya no sé con mi temperatura corporal, pero para mí hace calor, señores, es un calor infernal. Bueno, que aquí las oficinas de la Cavernaria hace frío en invierno, verano, primavera y otoño. Todo el año hace frío aquí adentro, entonces en esta ocasión está acorde que el clima aquí dentro esté de esa forma. Pero bueno, que ya saludamos, buenos días, buenas tardes. Les recordamos los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta, denos like. Si son una de las 4 personas que no tienen Facebook en el mundo, pues bueno, sí, no, es muy raro que eso pase, pero por sus razones tendrán. Si no tienen Facebook, pues bueno, váyanse directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, que nos aparecemos 4 veces a la semana, lunes con la cartelera de la Arena Puebla, miércoles con un show japonesa, jueves con este programa y viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y que bueno, el jueves es casi entre comillas porque lo subimos el viernes. Bueno, lo subo desde el jueves, pero no lo publico en Facebook hasta el viernes. Pero por eso te digo, si no tienen Facebook, se entran directo al programa, entran directo a la página el jueves. Exacto, ¿no? Parece a los del consejo, no saben poner bien sus políticas y reglas. Yo tengo mis reglas y letritas. No, ahorita hablamos de eso. ¿Y qué más? Pues si nos quieren mandar un mensaje directamente a los conductores, pues lo pueden hacer a través de Twitter o si no, ahí mismo en el Facebook. En el Facebook, sí. O también en la página, cualquiera de las dos, pero si quieren irse a Twitter y lo quieren desquitar, pues bueno, el de un servidor es @fcoarreola, @fcoarreola, y el de Omar es o-dávila71, díganle que ya lo usen. De verdad es que es, no... es que es tu, es la plataforma ideal para ti, Chihuahua. No, no, no sé cómo no la creo que usas. La tengo que desquitar. Sí, es la plataforma forma. Ideal para ti, tú que andas así de meloso, que sillones y café y no sé qué tantas cosas. Sí, así, así sí. De meloso se pone el mi café compadre. Y los bombones. Sí, casi. En el casi. Chocolate se termina. Mírenlo, mírenlo, ya pasó, pero bueno, ahí está, para que se pongan en contacto con nosotros, mensajes, comentarios, saludos y todo eso. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Seguro que quieres entrar en materia, sí, porque más que en materia sería en polémica. Vamos a armar una discusión. Oye, mi hijo de... No, ahorita nos agarramos a piadotazos, yo te doy un martinete, por cierto. Pues qué pasó el pasado jueves. El último jueves, el jueves de la semana anterior. Pues bueno, se anunció. Y curiosamente, justo cuando ya había terminado de grabar, ya que había editado, ya que había subido todo el programa, pues bueno, el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo una conferencia de prensa ya para, digamos, que anunciar parte de lo que va a ser el cartel de la función del 80 aniversario. Y digo parte porque nada más presentaron la lucha estelar e hicieron otras fantochadas, que eso sí lo podemos decir, que son unas fantochadas. Pero antes de ir directamente con lo que es la lucha estelar, pues bueno, se firmaron duelos de cabellera contra cabellera. Muchos duelos de cabellera contra cabellera. Dos, exactamente. por ahí, por un lado, se firmó el duelo entre Averno y Blue Panther. Y por otro lado se firmó el duelo entre Rush, Shocker y Negro Casas. ¿Pero qué creen? No tienen fecha. No, qué raro, ¿no? No tienen fecha, mira qué raro, nomás. Qué raro. Ya está firmado. No, creo que el consejo ya le gustó esto de firmar, pero no decimos cuándo. A ver, ay, mira. Inclusive, bueno, nos vamos a tener un poquito en estas cabelleras entre, por ejemplo, Averno y Blue Panther. Blue Panther está próximo a cumplir sus 39 años de gestión luchística. 39, ¿no? No, ya tiene más de 30. Acaba de cumplir los 30, acuérdate que... Ah, perdón, que 29. No, más de 29. Sí, más de 29. Ajá, perdón, de 39. No. Bueno, el caso es que va a cumplir ya una trayectoria interesantísima dentro de los encordados Blue Panther. Y bueno, para celebrar, él quería una fecha dentro de este cartel. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Hasta ahí todo está razonable. Todo bien. Bien. Llega Verno, muy guaguarosamente, muy sabrosamente, a decir, bueno, ¿tú qué? Chiles tocas por aquí, yo te quiero retar, ¿no? No, ¿Cómo te quiero retar? Cabellera contra cabellera. Pues sí, ¿qué más pueden apostar? Porque títulos no importantes tiene, por el no, momento no lo tienen. Exactamente, no lo tienen. Entonces, la cabellera, ¿no? Vamos a jugarnos la mata. Entonces, ya uno picado, el otro que quiere celebrar a lo grande y por qué no disputando una cabellera, pues va, vamos a firmar con él. Pero, ¿y la fecha? No, pues a lo mejor está en el cartel para este 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. No creo que sea. No, y deja tú, ahorita me pusiste a pensar que habiendo la otra lucha de cabellera contra cabellera, ¿sabes qué temo? Otra lucha en jaula. Sí. Otro infierno en el ring. Otro infierno en tomando el ring. En cuenta que pues por ahí se firmaron también Shocker, Rush y Negro Casas, pero se firmaron por separado, ¿no? Pero igual, así como que tomando en cuenta lo que pasó a continuación, o bueno, lo que pasó después de esas dos firmas de apuestas, es como que... Ahora, el Toro Blanco está casi obligado a disputarla, esa fuerza. Sí, porque él dijo que yo solo, sin jaula, échenme al Negro Casas. Dale, guagua, échenme a los dos, ¿no? Échenme al Shocker casi. Casi. Creo que el Shocker no andaba tan metido. Era es lo que te iba a decir, exactamente, era Negro Casas contra el Toro Blanco. Pero ahí de pronto se le prendió el foco, bueno, no se le prendió el foco, se le calentaron las luciérnagas a mi querido Shocker. Y yo también alzó la mano y que yo también la quiero disfrutar y que yo sí te voy a romper el... Bueno, todo, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Así es, ¿qué? Todo. Entonces, ya para este 80 aniversario creo que se han puesto en la mira muchas contiendas interesantes. Pero lo que no nos gusta es que no las estemos palpando tal cual, que no estén concretadas. Entonces, es algo que, híjole, bueno, al menos a nosotros, que lógicamente por esto tenemos este espacio, nos encanta la lucha libre, uh-huh. Es algo que nos desconcierta, ¿no? Como que nos aturde un poquito, nos hace ruido. Y como diría Polo Polo por ahí, como que nada más te están cuchileando. Ándale, exacto, están sí. Cuchileando. ¿No? Digo, oye, entonces, hazme el refabrón cabor. El refabrón cabor, exacto, ¿no? No, no nos estén cuchileando, pónganles fecha y todo. Digo, al final sí son atractivos. Pero pues... La hacen cansada. La hacen, exacto, como que la quieren hacer de emoción y... ¡Ay, ay, ay! Ahora, se dice que hay una... Bueno, esta es la mayor fiesta que va a tener el Consejo. 80 aniversario, este claro que sí. Sin embargo, dicen que en este mismo año vendrá una fecha interesante también después de esta de este cartel del 80 aniversario. Que sería es ahí, para diciembre. Exactamente, ¿no? Que se último. Supone ahí... Ya se concretarían las demás disputas que no se pudieron poner en este cartel del 80 aniversario. Sí, no, yo siento que te están cuchileando. Desde verdad. Marzo tenemos el contrato entre Atlantis y Último Guerrero. Sí, desde ahorita, marzo. Que ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar de eso. Exacto. Digo, tenemos 2 minutos, pero la verdad se me hace una técnica un poquito así como que le podría salir el tiro por la culata básicamente. Pudiera ser. Tienen que armar un super cartel. Uh-huh. Un super cartel. Sí, no, ahorita nada más. Digo, muy bien pudieron haber metido ya sea Averno y Blue Panther como parte de la función de aniversario o la de Rush y Negro Casas, cualquiera claro. De los dos. De hecho, ahí tienen muy buenas rivalidades que por sí solas muy bien podrían haber sido, o más bien en el papel, pueden ser muy, muy buenas luchas, ¿no? Digo, ahí tienes a Averno, a Blue Panther, a Negro Casas, a Rush, Atlantis, Último Guerrero, a Volador Junior y a La Sombra. Claro, entonces, la Sombra. Digo, todas esas rivalidades digo, son las que tienen más fuerza ahorita. Pero todas esas rivalidades por sí solas, una lucha ya sea ahorita en el 80 aniversario o en fecha posterior o cualquier otro viernes de la Arena México, hubiera sido muy... muy bueno verlas de todas maneras, ¿no? Claro. No las hace más, no las hace menos, pero todos ahí son muy buenos luchadores, todos ahí en algún punto pues bueno, fueron digamos que los estelares del consejo, a lo mejor están en de las, algunos bajaron de las semifinales hasta cuarta y tercera lucha, pero uh-huh. Eso no les quita lo buen luchador, pero bueno. ¿Sabes? Bueno, siento que el pretexto es de que se quieren consagrar para esta gran lucha de la fiesta. Ahora sí que de esta fiesta mexicana, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas es empresa netamente mexicana uh-huh. Y la más longeva en el mundo. Entonces, exacto. Supongo que este es como que el pretexto para decir, la quiero a fuerza ahí. O sea, quiero mi reservación en esa fecha. Sí, también, no, pero bueno. A ver qué pasa con estas dos luchas. Ojalá que les den fecha para corto plazo, no nos tengan como van a ser casi 6 meses. Medio año, sí. Sí, casi fueron 6 meses lo que se anunció de Atlantis y Último Guerrero. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive. Arrásdelo. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona y estamos comentando acerca del cartel que se viene para este 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Averno, Blue Panther, las cabelleras se van a apostar y tenemos, a ver, mejor dicho. Sí, firmaron un duelo pero no pusieron fecha. Otra, ¿para qué lo sacan? Ay, mira, ya hasta me pegué en la mesa de la cavernaria. Ay, qué mesazo me di. Así de enojado está Omar. ¿Para qué nos lo ponen ahorita, hijo? O sea, nada más vuelvo a lo mismo y yo creo que ya es redundante y hasta ahí lo vamos a dejar. Nada más nos dejan picado. Te digo, te están cuchileando a ver si caes, pero bueno. Muchos cuchileros. Sí, exacto, te están cuchileando. Y bueno, otra que ya nos estaban cuchileando desde marzo. Uh-huh, entramos exacto. Con esa, te late. Sí, ya, de una vez, vamos. Todo bien, vamos, si no, caliente. Atlantis y Último Guerrero. un duelo entre máscaras, un duelo épico. Realmente una de las grandes leyendas de los cuadriláteros, que es Atlantis, una trayectoria de ya muchísimos años, el ídolo de los niños, o uno de los ídolos de los niños. También mi ídolo, ¿qué? Claro, o sea, hemos crecido, literalmente, hemos crecido viendo sus luchas. O sea, ha sido algo espectacular. Y bueno, llega la hora en que tiene que disputar su máscara, y en contra de un luchador aguerrido, de un luchador recio, con decisión y también con mucha artimaña, que es el último guerrero. Sí, exactamente, el último guerrero, que bueno, de los mejores luchadores mexicanos que ha habido en los últimos 20 años. Sí, 20 años ya. 20 años. Pues ya entre que fueron compañeros y entre que Atlantis según traicionó a Último Guerrero, y ya saben, pues bueno, nos venían manejando un duelo de apuestas desde hace como uno o dos años más o menos. Sí. Desde que Atlantis se cambió al mando técnico de nueva cuenta, nos firmaron el contrato en marzo, nada más así como recapitulando, todo bien, nos cuchillaron, no le pusieron fecha, pero todo el mundo por la magnitud de este encuentro, pues lo daba para septiembre, para la función del aniversario. Total, que para esta conferencia de prensa, pues bueno, sí, ¿saben qué? Van a estar estos dos luchadores en la función de aniversario. Muy bien, todo bien. Y total, que llegan dos huelemoles. Dos huelemoles por ahí, la que verdad. Que no me extrañan. No me extraña nada que hayan sido estos dos gladiadores. Que llegan los de huelemoles, La Sombra y Volador Junior. Y que nosotros también queremos ocupar la lucha estelar en la función de aniversario. Órale, no, bueno, esa fue la reacción, ¿no? En general. Pero Último Guerrero le dijo, ¿sabes qué? Firma contrato para la función de 80 aniversario y ahorita hablamos, ¿no? Y firmaron para la función de 80 aniversario y, ¿sabes qué? Vamos a hacer una lucha en relevos increíbles y de ahí salen los que se van a estar enfrentando para las máscaras. Ahora sí que en subtítulos, lo que mi hermano Paquito quiso decir. Nos cuchillearon y nos cambiaron el. Nos dieron gato por libre. Nos dieron gato por libre. Llega La Sombra y llega Volador Junior. Entonces, también quieren su fecha. Va, te doy tu fecha. ¿Para cuándo? ¿Para qué van a hacer? Vamos a disputar las marcas. Ok. Sí. Pero ya estaba Último Guerrero y Atlantis. No, pues a ver cómo le hacemos. Pero yo quiero mi lucha máscara contra máscara en contra de 80, sí. Volador y La Sombra. Sale. Entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo interesantísimo. Los dos van a tener su fecha para este día, va. Uh-huh. Los dos van a luchar. Sin embargo, solamente una pareja podrá disputarse la máscara. ¿Esto qué quiere decir? Que Averno, que Último Guerrero y Atlantis van a ser pareja y se van a enfrentar a Volador Junior y a La Sombra. La pareja ganadora de esta contienda tendrá el derecho a disputarse la máscara en esa misma lucha. Bueno, mejor dicho, en esa misma noche. Sí. Hazme el refabrón, cabor. Sí. Va a ser titánico para los gladiadores. Una, mejor dicho, no está bien que si ya estaban tal cual puestos Atlantis y Último Guerrero, no se respetara eso. Sí, exacto. Vuelve atractivo, a lo mejor para mucha gente se vuelve atractivo. Uh-huh. Para otros que somos más clásicos dentro de la lucha libre, el hecho de que haya huelemoles, como los dijo hace rato Paquito, no es algo tan atractivo para nosotros, ya como que lo vemos de, ay no, por favor, otra vez sus bromas, sus historias y demás. Uh-huh. Ya nos estuvieron con el Jesús en la boca casi medio año, sí, para que esta lucha se lleve a cabo. Ahora, a los dos contendientes los quieres ver enteritos, sí, dando el 100%, enfrentándose al otro que también va al 100%. Es a una caída, va. Va a ser a una caída y ya la disputa de máscara contra máscara a tres caídas, bueno, de dos a tres en límite de tiempo. Pero de todas maneras, ya no van a llegar al 100%. Ahora no sabemos qué artimañas pueden hacer la pareja de cada uno. Y en este caso yo me refiero, por ejemplo, a Último Guerrero y Atlantis. Último Guerrero también es conocido por ese colmillo largo y retorcidísimo. Uh-huh. Si en algún momento Atlantis le ha ganado haciéndose pasar por su hermano de Último Guerrero, que es el gran guerrero, entonces, ¿qué no se puede ver en esa lucha? Ahora, La Sombra y Volador Junior, ¿desde cuándo también ya tenían ese pique? Pero nada más han sido guaguarosos. Sí, exacto. Y ahora resulta que ya lo quieren firmar, ya lo firmaron. No, o sea, no, no sé, no. No, pues es que no, los quieres ver enteros, los quieres ver al 100%, uno contra otro solitos, ya, punto. Sí, exacto. ¿Cómo primero los vas a poner de pareja y ya después los vas a poner a pelear? Sí, fíjate que cuando estaba leyendo esa noticia el jueves a mediodía, que fue cuando ya quedó todo pactado, me fui al Facebook de Tercera Caída. Que fue el primer lugar que creo que los anunció, además después del consejo. Pues no sé, creo que 9 de cada 10 comentarios le estaban mentando la madre al consejo por haber hecho eso precisamente. Pero como que la información no estaba del todo clara, ¿no? En ese momento pues yo también me enojé precisamente porque no era el enfrentamiento directo y por un lado no me quedaba del todo claro que cómo iba a estar bien esta cuestión de los relevos, increíble. Todo el mundo pensaba que sí iban a ser los perdedores, que la siguiente parte iba a ser a solo una caída, y yo era lo que me temía. Pero sí, lo mejor fue como que, espérate, deja que fluya más información y todo eso. Y así como que, pues, está mal por un lado que no respetaron esa parte del enfrentamiento directo, ¿no? Que era lo que todo el mundo quería. Digo, de cierta forma se puede dar o no se puede dar esa misma noche, pero no es el enfrentamiento directo, ¿no? Que vaya, no va a haber no va a haber nada antes, vaya, llegan ellos directamente y se van a dar con todo por las máscaras. Uh-huh. Creo que ese es el principal problema que todo mundo tuvo. Digo, además de que una semana antes se dieron a conocer el rango de precios, que sí, no va a estar nada barato. Más barato va a andar $400 por ahí, más o menos, desde Ticketmaster. Recordando que tienen recargos. No, y aparte va a haber... sí, cierto. Exacto. Pero bueno, lo atractivo es que para tarjetavientes Banamex podrán tener 3 meses sin intereses. ¡Ay, hijo de su madre! O sea, que yo sí me lanzo. Sí. ¡Ay, vámonos! El Omar invita. Aparte de esa cuestión, pues bueno, ya así como que siendo frío y la verdad, un poquito más objetivo, no está mal. Digo, a final de cuentas, 4 de las máscaras más importantes de la empresa van a estar en juego. Y aparte, pues bueno, no es una lucha en jaula. Sí, no es una lucha en jaula. Vin, ¿no? Le ponen jaula y yo ya. Sí, ahí vale queso, ¿no? Todo. Creo que sí, la poca credibilidad que tenía el consejo se hubiera ido al caño. Digo que con esto como que sí se cargó mucha gente a lo malo. Pero la verdad, si te pones a analizarlo, no es tan malo. Sí, obviamente queríamos todos el enfrentamiento directo. Pero pues bueno, ¿no? Es el consejo y la verdad, si van a ir o no van a ir, bueno, que ojalá, si van es porque disfrutan del espectáculo de la lucha libre, y si no van a ir, pues bueno, sus razones tendrán, además del precio, ¿no? Que sí es bastante claro, caro. Claro. Pero vaya, en general no es tan malo, no es lo que nos prometieron. Yo insisto, digo, voy un poquito más a detalle en lo que va a ser la columna de mañana. Ese departamento de programación, la verdad, sí es como que bastante raro. De repente se va bien, se ve mal. De todas maneras, bueno, sí, se va bien. Se ve bien, se ve mal en general. Pero creo que en esta ocasión, pues, chale, ¿no? Nos cuchillearon. ¿Sí? No está mal lo que van a presentar, pero igual de todas formas nos cuchillean. Es algo así como mucho de lo que le critico a AAA, ¿no? Dicen una cosa y al final terminan haciendo otra. Sí. Que fue básicamente lo que pasó. Ahora, con Cibernético y Perro Vallada. Van a estar a la venta ya los boletos. Bueno, ya próximamente. 12 de agosto. ¿Sabes? 12 de agosto. ¿Y la cartelera qué? Exacto. Nada más tienen esto. Creo que quisieron aplicarle como AAA, que desde marzo o prácticamente desde enero tenían programado el duelo entre Cibernético y Perro Aguayo y Boom. Ajá. Que de por sí, bueno, esos dos nombres sí son importantes actualmente, ¿no? Pero creo que quisieron aplicar eso y desde marzo nos vinieron aquí como que miren, vamos a hacer esto, miren. Sí, que nos estaban vendiendo ya la lucha. Sí, obviamente era para llamar la atención, ¿no? Pero pues así como que qué más vas a poner, ¿no? Ya que claro. No vas a poner que no, ya que no pusiste la lucha que todos queríamos, digo, no suena tan mal, insisto, pero no, ya que no pusiste la lucha que queríamos, ¿qué vas a hacer para complementar y sobre todo convencer de que, bueno, miren, el cartel va a estar sabroso, vengan. Exacto. Va a valer la pena lo que paguen de boletos, si lo van a pagar, ¿no? Entonces, eso es como que lo que falta. Nos están vendiendo solamente una lucha. Una lucha y como que no todo el mundo está contento, la mayoría de la gente no está contenta. Entonces, a ver qué pasa. ¿Qué más atractivo? ¿Qué? Hay dos supuestas luchas de cabellera, también son atractivas. Sí, también son atractivas. Fecha. Exacto, pero no les pusiste fecha. Entonces, ¿cómo vas a manejarlo? ¿Cómo estarás manejando ya tu cartel? Los boletos ya lo compré, y casi lo estás comprando a ciegas. Sí, exacto. Es básicamente lo que hizo AAA el año pasado. Porque incluso, una última lucha. ¿Pero sí va a ser así o me la vas a cambiar a la mera hora? Sí, exacto. También es como que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? A ver si no hace un cambio de último momento o alguien decide yo también quiero. Claro, cosas así. Sí, va a salir otro huevoroso que también quiere su lucha de máscara contra máscara, cabellera o no sé. Pero bueno, vamos a ver que ahora sí que nuevamente, como siempre, damos el beneficio de la duda. Esperemos, nuevamente lo decimos, creo que cada evento especial de AAA o del Consejo lo decimos, ¿no? Porque no nos presentan algo ya estructurado, sino nos tenemos que esperar casi a la hora para ver y poder pues checar el cómo está hecho esto. Pero bueno, seguimos platicando de esto un poquito más. Vamos y venimos, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Producción, no me había dado el cue. Perdón, se me fue el avión si entraba yo. Pero bueno, ya estamos de regreso. Estamos comentando acerca del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las empresas, o mejor dicho, la empresa más longeva en lucha libre en el... Tus conclusiones de esta conferencia de prensa. A ver. ¿Cómo te digo? Híjole, es que hay demasiadas líneas en la cabeza. En fin, pues de que la lucha, espero sea, tiene que ser, es que va a ser, es un resultado a fuerza, forzoso. Último Guerrero contra Atlantis, máscara contra máscara. La otra forzosa va a ser Blue Panther y Averno. ¿Por qué? No sé, pero va a ser a fuerza. Supongo, bueno, creo que estamos en la misma idea. Lo que comentamos al final del bloque, ¿no? Tiene que haber algo bueno para complementar. Claro, exactamente. Y qué mejor que el pretexto, bueno, no pretexto, que el sentido de cumplir años luchísticamente de Blue Panther, sí, contra otro también buen contendiente que es Averno, un cuate que ha tenido buena trayectoria, altas y bajas, pero que se ha mantenido en el gusto del público. Aparte es medio huevaroso, es medio chistosón el tipo. Entonces me acuerdo mucho del cortometraje de Xantos, pero bueno, eso te pasa. Contra los burócratas. Quítese la máscara. A ver, quítese la máscara. No, pues es que así no puedo. Sí. Es muy bueno. Dale. Es muy bueno. En YouTube. Esas dos luchas van a ser. Yo me voy a olvidar de Shocker, del Toro Blanco y del 440. Y de la misma forma me voy a olvidar de lo que es La Sombra y Volador. Sí, exacto. Sí, tiene que haber algo que complemente ese cartel. Porque la verdad, así como la mayoría de la gente no está contenta, realmente son muy pocos los que ven algo positivo de ese encuentro estelar. Bueno, mis conclusiones, leanlas mañana en mi columna precisamente de eso hablo, porque ahorita si me pongo a decir todo lo que tengo ahorita en la mente, pues va a ser prácticamente lo que ya escribí para mañana, precisamente. Bien, entonces no se pierdan la columna del día de mañana, www.lacavernaria.com. Créanme, vale muchísimo la pena. Sí, y bueno, eso fue en general la conferencia. Por ahí se anunció que viene Tanahashi a finales de este mes. Oye, ¿y que dos luchadores se van a Japan? Ah, pero eso es de otra empresa, güey. Eso no, es pero bueno, pero se van a Japón dos luchadores. Sí, no, eso no, es no de necesariamente de concierto. Ah, no, sí, por eso, pero eso es de AAA. Estamos en el segmento del concierto. Sí, se van dos luchadores y ahorita hablamos de eso, chivo. Vale. ¿Qué? Oye, sí, se van dos. Sí, se van dos, se van dos. Y creo que por ahí como que intentaron anunciar lo que va a ser el torneo del campeón universal, pero no muchos detalles al respecto. Pero bueno, porque lo tenían ahí de adorno mientras firmaban Rush. Por cierto, no para... Sí, no, lo tenían de ahí de adorno cuando firmó Rush, Negro Casas y el Choque. Pero bueno, siguiendo adelante con el consejo, vámonos con qué la cartelera, o lo del viernes. La cartelera. Está la cartelera para mañana, viernes 9 de agosto. Va a estar chida. Para que se sigan calentando los ánimos. Para el próximo 13 de septiembre. En la primera lucha. Va a ser viernes. Viernes 13, exacto. Es ok. Quiero ver esas películas. Bueno, en la primera lucha, Oro Junior y Stigma se estarán enfrentando a Disturbio y Guerrero Negro Junior. Y segunda lucha, perdón. Guerrero Maya, Delta y Fuego se van a estar enfrentando a Tiger, a Puma King y a Misterioso. Match Relámpago VIP de técnicos. ¡Ay, hijos! ¿Eh? Titán contra la Máscara. Oye, ese va a estar ese bueno. Va a estar bueno, sí, ese va a estar sabroso. Lástima que sea Match Relámpago. Cuarta lucha en relevos australianos. Rush, Super Porky y Blue Panther se van a estar enfrentando a Negro Casas, a Averno y el Felino. Esto va a estar bueno. Aquí vamos a ver mucho de lo que es lo que ya platicamos anteriormente. Rush en contra de Negro Casas. Esa va a estar buena. Felino se va a poner al tú por tú con Blue Panther, y sí, Averno no. Con no, Super Averno Porky. Y Blue Panther y Super Porky con el Felino, que sale perdiendo el Felino. Bueno, oye, semejante humanidad la de Porky. Mis respetos, por cierto. Sí. Y bueno, ¿qué es? Semifinal. Trepidante final. Me gustan los títulos que le ponen a... Trepidante final de alarido. A estas luchas en el consejo. Marco Corleone, que regresó la semana pasada ya de una lesión que no fue tan grave. Atlantis y Choker se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a una versión más de Psicosis, sí, y a Cráneo. Fíjate que esta versión de Psicosis lo vi luchar hace poco y no fue tan malo, Digo, la gente le abucheó enormemente, bueno, claro. Por ser rudo y... Pero, por ser rudo y porque saben que no es el Psicosis que conocemos. Y aparte el otro Psicosis ya se volvió a enmascarar. Sí, de hecho. Haznos más fácil el trabajo, ¿no, Chihuahua? Exacto. Haznos fácil el trabajo, gracias, por favor. Gracias, carnalito, gracias. Pero fíjate, este cuate está un poquito más delgado, pero sí, fíjate que me agradó. Hasta eso me agradó, sí. No puedo decir otra cosa. Y Marco Corleone, qué bueno que ya regresa a los encordados después de la lesión. Me parece que la función pasada obtuvo la victoria. Sí, se llevó la victoria. Entonces, bueno, ya tenemos de nueva cuenta este gigolo de los cuadrilateros. Ay, ahí vas. En la batalla estelar de Escándalo. Esos títulos benditos, que no se acaban. Me siento como en baile. ¿En baile qué? No, en baile, nada más. No nos vayamos a meter en terrenos... empedrados, ¿para qué? Pues tú te vas a meter en terrenos empedrados, yo no sé de qué es. Mira, se apagó mi celular y se volvió a prender. Bueno, síguele. Bien, Místico, La Sombra y Valiente se va a estar enfrentando a Volador, Mr. Niebla y Mephisto. ¿Qué? Oye, ya tiene rato que no veía a Mr. Niebla. Sí, no, sí, andaba como coleccionado. Oye, y entre paréntesis, ¿cómo es que el Vangelis no anda por ahí? No sé, qué bueno. En busca de un ídolo, ganó en busca de un ídolo, sí, y mira. Cierto. No está en ni en la semifinal, ni en la escala. A lo mejor pidió unas dos luchas de descanso. En fin, eso va a pasar mañana, viernes 9 de agosto, en La Arena México, evento grabado para la televisión. Oye, por cierto, no puedo dejar pasar el hecho de que hace dos semanas La Arena Puebla estaba en su máxima capacidad. Sí. Su máxima capacidad. Maldita. No había lugar, pero no para nada. Y de seguro te sentaste en primera. Desde 7:30 la gente estaba entrando a la arena. Sí, te lo creo. Y la cola estaba enorme. Sí, recordando que todo julio y esta semana, sí, todavía esta semana de agosto, o la pasada. No, sí, todavía esta semana de agosto estuvieron festejando 60 años de la Arena Puebla. Y aventaron 5 semanas nada más festejando. Oye, pero estuvo genial. Sí, realmente, ¿no? Créeme que... la Arena Puebla ya no la había visto tan, tan regocijante como, como este, estas pasadas dos semanas, hace dos lunes. Uh-huh. Increíble, realmente la, la entrada increíble, increíble, increíble. El furor aún más, los luchadores excelentes, hubo una muy buena función. Lástima que perdió espíritu la máscara, pero genial. Pero no se cayó de las cuerdas. No se cayó de las cuerdas. No se resbaló. Fue lo mejor. No, no, deja de eso. Le echó como tres lances desde la tercera. Mira, uh-huh, chulada de lances. Eso chulada. Sí. Pero sí, el tirante, ya sabes, mañoso, el desfanfarrado mono, uh-huh, tuvo mucho que ver en esa derrota. Sí, 60 años, Omar pudo ir a varias, por lo que escucho, ¿no? Me invitó el mal amigo, mal amigo. Órale. Órale, mal amigo, se te guarda. ¿Qué? ¿Ya cuánto tiempo? No, ya, ya no nos da tiempo, seguimos, vamos a un corte y regresamos. Va que va. Vamos, sí. No, ya no nos da tiempo. Vamos a un corte, regresamos, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Ya regresamos para nuestro... Sí, ya sé por qué te espantas. Ya regresamos para nuestro último bloque. Estoy solito. Ay, ay, se me escucha raro. Ya último bloque de este programa, de esta semana. Vamos, el consejo, ya vámonos con Triple A. Y bueno, anunciaron que para este mes de agosto van a mandar a dos de sus luchadores a Japón para trabajar un ratín con All Japan Pro Wrestling. ¿A quiénes mandaron? Pues van a mandar a Drago y a Argenis, o Argenis, no sé si lo estoy pronunciando mal. Argenis, ¿no? Argenis, Argenis. Bueno, estos dos luchadores. Oye, este cuate Drago, perdón, antes que siga un poquito, Paquito, un paréntesis. No había visto la vestimenta que utiliza este luchador. Drago, está como que... Está incómoda, ¿no? Ajá, mucho, ¿no? Con esas... incómoda. Tiene como que demasiadas escamas. Y muchos picos. Y muchos picos. Bueno, se ve interesante, pero para luchar como que debe estar medio canijo. Sí, ¿no? Bueno, espero que solo sea para salir al cuadrilátero. Sí, supuestamente. ¿No? Bueno, me imagino que sí. Pero en fin. Pero bueno, sí. Argenis y Drago van a andar por Japón en agosto. Van a andar en dos fechas. Van a andar el 11 de agosto en el Korakuen Hall y el 25 de agosto en Ottawa Gymnasium, allá en Japón. Que bueno, no me queda muy claro por las fechas si van y vienen y, o van y se quedan allá por... Creo que se van a quedar un ratín, ¿no? Sí, no, porque mira, aquí nada más vienen las dos fechas o dos de las fechas en las que intervendrían y como que sí están muy distantes una sí, de la otra. Sí, la verdad es que sí. 13, 14 días sí se me hace demasiado tiempo como... Es igual, ¿no? Capaz que van y vienen, no sé. Pero bueno, en una de las fechas van a estar disputando un campeonato de la All Japan, el All Asia Tag Team Title. All Asia Tag Team Title. El campeonato de toda Asia. Sí, campeonato de parejas de toda Asia, por así decirlo. Y eso va a ser el 25 de agosto. Y curiosamente va a ser como que la lucha inicial de esa función. Donde van a estar enfrentando a Kotaro Suzuki y a Tsushi Aoki. Sí. Sí, lo que dijo. O sea, que bueno, oye, nada más como paréntesis de esta función. O bueno, de esta noticia. Me extraña que AAA no quiera, o más bien no le saque más provecho a esta relación que tiene con esta empresa japonesa, porque siempre nos anda trayendo luchadores gringos y nos lo traen así todos lentos, fofos, y luego que ni andan luchando en Estados Unidos. Sí, de hecho, por eso lo traen. Yo creo que sale más barato. Sí, no, aparte, ¿no? Pero como que, ¿por qué no nos traen a luchadores de Japón sabiendo que tienen esta relación de trabajo, por así decirlo? Y recordando que en algún momento... En algún momento luchadores de AAA ya fueron campeones de esta empresa, como lo fue en su momento Dark Oz y Dark Cuervo, que ganaron igual los campeonatos de pareja de peso semicompleto, creo que fue hace unos 2 años, que los tuvieron creo que nada más de adorno, porque aquí nunca los pusieron en juego y los fueron a perder en China o Taiwán, en algún país. Y en Taiwán, ¿sabes? Sí, no, así de... ¿Será porque bueno, tienen popularidad? ¿Pensarán que estarían en la línea del consejo? No, porque es otra empresa. Sí, es otra empresa, pero a fin de cuentas son luchadores de mismo país. Sí, no, pero como que... Es bueno, sí, se prestan y todo, es pero... Es común que, por ejemplo, en el consejo veamos a luchadores extranjeros, sí, pero de Japón. Y es común que encontremos en AAA luchadores extranjeros, pero de Estados Unidos. Sí, bueno... Sí, algo... ha de ser como que más por su estilo de, ajá, presentar luchas. Ha de ser por eso principalmente. Pero creo que la verdad le sacarían un poquito más de provecho a esta relación de la All Japan que la que tienen con TNA o inclusive con la empresa de Hugo Sabinovich. Bueno, básicamente son luchadores mexicanos, puertorriqueños, estadounidenses, todo eso, ¿no? Pero nada más ese paréntesis para ver si para funciones en el futuro le sacan un poquito más de provecho a esta relación que tiene con All Japan. No, estaría genial, la verdad es que sería genial. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a Rondamón. No, no es cierto. Bueno, además el pasado viernes hubo función de AAA en el Juan de la Barrera, en el DF. Que bueno, coincidió con la función de la Arena México y que el hijo del santo andaba haciendo panchos porque llegan al Juan de la Barrera y ya saben, ¿no? Pero total, el dueño del Juan de la Barrera dijo: yo rento al que quiero, sí, y sí, le rentaron a Triple. De hecho, pues sí, ¿no? Digo, si me compras el lugar con todo el gusto del mundo, o si me lo rentas en distintas fechas, de una vez dame el money. ¿Cuál es el problema? Tuyo, ¿no? Exacto, ¿no? Y esas cosas del que administra, ¿no? Exactamente, negocios son negocios. Y pues bueno, presentaron un cartel más de AAA, sin límite, no AAA Función, no AAA Evolución, como se llama, la otra división Pokémon, de AAA. Me suena esto. Exactamente, entonces, bueno, ¿qué pasó? Iniciando, bueno, el cartel Eterno, Carta Brava Junior, para enfrentarse a, no es cierto, Eterno, Carta Brava Junior y Steve Payne. Se enfrentaron a Flamita, Lucky Boy y Niño de Ébano. Bueno, los rudos encabezados por Eterno y Carta Brava Junior, pues se llevaron la victoria en esa lucha inicial. Ay, ¿qué pasó? Bueno, siguiendo adelante, perdón. Otra vez, Fabio Pache. Ya tenían rato que no la programaron. Pasaron como 3 funciones y no la programaron. Entonces como que ya le tocaba. Entonces la bicampeona AAA, Fabio Pache, se hizo acompañar por Octagoncito y Pimpinela Escarlata. Qué raro. Y pues bueno, es que, oye, es su equipo de confianza. Entonces, sí, entonces bueno, se enfrentaron a Taya Valkyr, a Mini Abismo Negro y Mamba. Y pues, Mamba. Bueno, y bueno, para desgracia de mi compadre Omar, Fabio Apache se llevó la victoria en esta lucha. Está bien. No hablaré más de Fabio Apache porque si no, salen todos los Apache. Ya te fueron a buscar. Me fueron a buscar a la tienda. Y bueno, siguiendo adelante lo que fue la tercera lucha. Pues bueno, Dark Escoria, Dark Speed, no es cierto, Dark Escoria y Dark Cuervo se enfrentaron a los Mis Reyes, el elegido Alan Stone y Toscano. Y bueno, la secta por ahí se llevaron una derrota gracias a una descalificación. Y que bueno, Escoria fauleó a Toscano, que mira. Una lucha que termina en descalificación de AAA, eso sí es novedad. Eso sí es novedad. Eso sí es novedad. Y nos saltamos una, mi hermano Joe Leader y Crazy Boy retuvieron el campeonato de pareja de AAA, derrotando a Psicosis y Daga. Miren. Tómala. Joe Leader y Crazy Boy le dieron en su mandarín a Psicosis y Daga. Mira. Estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo bien. Estuvo campeonato bien de pareja. Estuvo bien. Y bueno. Lo que fue, sí, la lucha semifinal. No, pero espérate, licenciado Roland cumplió años. ¿Quién le compraron su pastelito, le dieron su pastelito. Nadie le lavó la fiesta, ¿no? No, creo que no. ¿Sí? Todos estuvieron tranquilos. Nadie le llegó a azotar el pastel en la cara. No, hubiera estado genial, ¿no? Eso se siente también, así mordido. Yeah, sí. Eso yo lo hice una vez y la verdad se siente también. Sobre todo lo hice a una persona que ni era mi amigo ni a nadie. Yo nomás estaba ahí de huelemones. No, pero sí, medio horrible. El, sí. El todo en las fosas nasales es asfixiante. Y bueno, perdón, siguiendo adelante después de ese paréntesis malandroso. Lo que fue la lucha semifinal, Electroshock, Jack Evans y Heavy Metal, que salió en lugar de Phoenix. Pues bueno, se enfrentaron a Tejano Jr., a Chessman y la Parca Negra. Y que bueno, por ahí Phoenix salió lesionado y venía lesionado y todo eso. Entonces, pues bueno, total, no hizo mucha diferencia. Y aquí me dice que los técnicos se llevaron la victoria, perdón, andan todo. Y como siempre por ahí, el reto al megacampeón, que es el Heavy Metal, que es el Psycho Circus, y sí, ya sabes, ¿no? Entonces, total, eso queda, veremos, a ver qué sucede. Y pues bueno, lo que fue la lucha estelar, iba a ser como una revancha o algo así, entre el Cibernético y el Hijo del Perro Aguayo. Fue un mano a mano, no sé qué. Qué tan mano a mano fue, pero dudo que haya sido mano a mano limpio. Sí, aparte. Y al final, pues bueno, Cibernético venció al Hijo del Perro Aguayo. Pero se tuvo que enfrentar contra, bueno, la secta. A la secta, que se le puso chencha, se le reveló que no sabía que fueran tan buenos amigos, más allá de que se llamaran la secta bizarra cibernética. Sí. No estaba tan al pendiente de que tuvieran una buena relación o algo así. Propinaron una reverenda arrastrada al señor cibernético. Uh-huh. Y bueno, así bueno, nadie los pudo detener. Nadie. Entonces, ¿sabes? Sí le dieron una patiza buena. Sí. Exactamente. Ay, perdón. Eso fue la función. Perdón, hombre. Eso fue la función del pasado 2 de agosto en el Cuando la Barrera, que sin muchas sorpresas a decir verdad, a ver qué sucede más adelante. Ya anunciaron nuevas fechas para Veracruz y Tamaulipas por ahí. Eso lo estaremos dando más adelante. Y pues bueno, fue todo por esta semana. Muchas gracias de nueva cuenta por haberse conectado y escuchado. Y habernos escuchado, sí, perdón. Y habernos escuchado. No hay más que decir. Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias, Omar. Nada, lo de cada término de programa. Agradecerles, pasen un excelente fin de semana, o si lo están escuchando entre semana, bueno, pasen un grandioso día. No nos vamos con la semana, el día que sea, pásenlo a chupar y lo demás, porque el mundo se va a acabar. Sí, no, porque si lo digo, no vamos a poder, nos vayan a detalle, para qué quieres. Ya dijiste chupar, pues ya. ¿Qué? Bueno, está ya. Bien. No, pásenla rico, de verdad. No dejen de visitar www.lacavernaria.com lunes, miércoles y viernes. Créanme, vale muchísimo la pena. Déjenos sus comentarios en Facebook, denle like. Y por cierto, en la publicidad que aparezca en lacavernaria.com, ahí si les interesa alguna, también denle un clic. Créanme que eso nos ayuda bastante. Extraño comer carnita. Sí, carnitas. Mi nombre es Omar Dávila, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Aquí, su espacio, su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.